Now for something completely... Motherfucker! Episodio 96. Juegos con cristalino. Qué cabrón, hostia, no había visto que tenías la Switch encima de la mesa. Sí, porque voy a... Lo puedes oír. Voy a pasarme un desafío de la Isa mientras grabo el podcast. Madre mía, estoy con el de Waka Waka. Bueno, bienvenidos. Esto es un podcast... Hijos del rock and roll. Jaume, te reto dos veces. ¿A qué? A que digas el número del episodio que es. 94. Has fallado. Has elegido mal. Pero no ibas muy desencaminado, ¿eh? No, ¿eh? Era 90 y algo. Era, sí, exacto. ¿Cuál es? 96. ¿96? Joder, pues... ¿Y te crees? Eran 4 para... Para los 100, para el número... Y dirías, hostia, mira, pero ¿cómo controla Christopher que sabe lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo? Como si no lo hubiera mirado hace 5 minutos literales para saber exactamente en cuál estábamos. Hombre, y decir, bienvenidos al episodio... Eso lo sé yo, seguro. Al episodio 96 de Enough for Something Complete, motherfucker. Igual habéis caído aquí por casualidad, ¿no? Porque... Sí, ahí no nos presentábamos ni polla. Igual habéis pensado, hostia, estaban muertos y de repente el... No, estaban de parranda. El aviso hace clock. Y nada, espero que hayáis pasado bien las vacaciones y... El aviso hace clock y digo, estamos en marzo del 2021. Hemos acabado de editar esto. Pues nada, ¿has visto cómo me incluyo? Hemos acabado de editar esto. Hombre, claro, porque es el apoyo espiritual, ¿no? Sí. Es... Hombre, fácilmente lo podrías decir, nadie podría llevarte la contraria. Quiero decir, ¿pueden probar que no hay apoyo espiritual? De hecho, ¿lo podría probar yo, que no hay apoyo espiritual por mi parte? O sea, es muy complicado. Ya sé dónde está el alma humana. ¿Dónde? No digas en el cipote, porque... No, vale. En el cristalino de los ojos. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado a ese...? Porque, claro, todos dicen, no, el barco de Teseo, no sé qué. El cristalino de los ojos es el mismo de cuando nacemos. Nos morimos con el mismo cristalino. Por eso ves todas estas manchitas y estas mierdas. ¿Por qué no cambia? Porque ahí está el alma humana. Los dientes tampoco cambian, pero se te caen. O sea, sería un poco... Cierto, o sea, ahí las da. Pero, ¿y la gente...? Que no ve, bueno, aunque seas ciego, imagino que tienes cristalino, ¿no? Pero entonces, si te sacan los dos ojos, pues como, no tienes como alma, sin duda le habrá pasado a alguien, desgraciadamente por desgracia. Desgraciadamente por desgracia. Sí, es idiota y repugnante. Es que no sabía, no he podido elegir cuál de los dos decir y ha habido un solapamiento cuántico entre las dos palabras. No, ha sido un solapamiento normal, pero si te hace ilusión que sea cuántico. Todo, cuando dices cuántico, todo mejora. Todo tal. Todo mejora. De hecho, últimamente escucho mucho cuántico porque estoy viendo Mindhunter. Sí, y están en, en cuántico, Virginia. Claro, porque es donde tienes la... ¿Te puedes creer que iba a hacer el mismo... Chiste. Chiste. ¿Qué chiste de mierda? De cuántico, porque sé que es donde está la base... Del FBI. Del FBI, recordatorio de mañana. Que ahora quiero actualizar. Tachemos cosas de la lista de actualización, no quiero tachar nada. El ordenador está en contra de que grabemos, ha dicho... No, todos son problemas. Estás cabreado por el wifi, estás cabreado por todo. Bueno, todo mal. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, sí, cuántico, Virginia, la sede del FBI. Pero hemos llegado ahí por algo. Porque el alma está en el cristalino. Es verdad, vale. Pues uno si no tiene ojo, pues no tiene alma. Y se va al infierno. Pero... Me lo he inventado yo, puedo decir lo que quiera. No, a ver. También hay neuronas. Espera. Del cerebro que no se regeneran y tenemos siempre las mismas hasta que se mueren. Es lo que te iba a decir. Entonces, ¿qué está? ¿En el cristalino o en las neuronas? No, pero las neuronas esas se pueden morir. Que no se regeneren no significa que no las no se mueran. ¿Y cuando se mueren esas, te quedas sin alma? No, porque está en el cristalino, te digo, pues entonces, las neuronas no ¿quieres escuchar? Pero las neuronas entonces no tienen nada que ver. No puede ser que yo esté jugando a esto y esté más concentrado que tú. Y literalmente, lo está diciendo, o sea, está jugando al Binding of Isaac ahora mismo. Al puto desafío este Waka Waka, que me lo voy a pasar. Míralo, me han matado el primer boss. ¿Cómo no puede ser que ya puedas jugar con los ojos cerrados? Pero ¿deberías? Esto es un desafío, esto es jodido. Yo no soy tan buen jugador de este juego. Hay tíos que son muy buenos jugadores. Pero de todas las horas que llevas jugando al Binding of Isaac. Bueno, me para de si jugar no estás, para explicarte esto. Si mira. Si no tienes el alma, no es que vayas al infierno. O sea, necesitas tu alma para que el alma vaya al infierno. El infierno también. El infierno no lo han quitado, sí, nunca sí lo han quitado. ¿Quién lo ha quitado? El Papa Francisco. Bueno, de hecho nunca han tenido claro nunca exactamente. Existido, ni Satán. Bueno, pero digo que nunca he tenido claro si realmente, porque los católicos dicen el infierno es simplemente no estar con Dios. Y yo digo, bueno, ¿y tú cómo sabes que Dios no es un puto aburrimiento? A lo mejor estar con él. El infierno, o sea, la tierra es el infierno. No, porque... Porque siempre estás con Dios. Exactamente. Incluso cuando te masturbas. El vínculo. O sea, tú piénsalo, imagínate. O sea, tú eres cristiano y dices... Mientras me estoy masturbando, tengo a Dios al lado. A mí me gusta pensarlo incluso sin ser cristiano. Ya. Que lo soy, porque Dios, no he apostatado. Dios, sujétame el papel de debate. Dios, para la de frente colorado. O sea, uy, mierda, el vídeo se ha apagado la pantalla. Enciende la pantalla, que estoy aquí. Pues que o sea, para los cristianos estás diciendo que el infierno es como cuando matan a uno de Avatar, un Navi. Que le cortan el vínculo. Sí. ¿Este? Sí, sí, sí, sí, sí, es eso. Sí. Para los católicos, no cristianos, católicos, no, ¿eh? Porque católicos, hay sí. los cristiánicos. Los cristiánicos. Los cristianos hardcore sí que les mola esa imagen del infierno de arder durante eternidades. El infierno. No en la eternidad, sino eternidades, en plural. El infierno. Why not? Es un estado mental, entonces. Extremadura. ¿Cómo puede ser que hayas dicho Extremadura y no Murcia, por ejemplo? Porque normalmente tenemos... Porque Murcia no es tan infernal como parece. Tiene una fama inmerecida. Ah, vale. Mira lo que te como digo. Normalmente... Ya, he estado en Murcia y he estado en Extremadura. No en esto, porque ahora todos dirán... ¡Oh, Mérida y Cáceres! Son muy guays. Sí, bueno, y claro. Son muy guays. Y había algún círculo del infierno de Dante que también era guay, seguro. Seguro, o sea, porque había mujeres desnudas. Sí, había el de la lujuria y todo esto. Y tú de puta madre, ¿sabes? Pero el resto, digo, lo que es como escenarios de Mad Max que descartaron por ser demasiado áridos, ¿sabes? Están todos ahí. Eso es terrible. Tengo, pero, y he estado en los dos sitios. Escúchame, pero mira, y en Murcia. Y Murcia me dije, pues no está tan mal. No puede ser Extremadura, porque Extremadura ya no es, ya, o sea, Dios no está ahí porque ya no es competencia del Dios cristiano, es el Dios gorrino el que domina ahí. Dios gorrino. Entonces... No, pero un beso a todos los oyentes extremeños, pero vengo a decir, porque todo el mundo dice, no, pero Extremadura es muy bonito, y si fuera muy bonito, fuese el mejor sitio del mundo, se llamaría cercano blandito. Claro, el tema que, ¿sabes? El hecho que ya el nombre, el hecho de que se llame Extremadura es ya te da. Pues el tema es que me hizo gracia porque tengo ahora una prima que se ha ido a vivir a Extremadura, a Don Benito. Hay un pueblo que se llama Don Benito. No voy a hacer la broma. A mí no, me gusta que... llamarle Don Pepito. Es que Don Pepito, así me acuerdo siempre del nombre. Mira que me he negado a hacerlo por ética. La pide el nombre. Pues resulta que estaba cascando de Extremadura desde la total ignorancia, como la, siempre la hago. La frase me la he imaginado mucho mejor. Me estaba cascando a Extremadura. Como la fase de bonus del Street Fighter con el coche, pero con Extremadura y ta ta ta. No, y estaba haciendo como lo de siempre, Extremadura, el infierno en la tierra, no sé qué. Y sale, no de la misma prima, sino de otro primo, ahora parece que tengo una familia gitana, pero no, solo de momento hemos contado dos primos. De momento. ¿Vale? De momento. Aún no hemos acabado la anécdota. Pues la novia de mi primo dice, pues yo, mi familia es de Don Benito. Y yo, ¿what? Y a eso que salta mi primo y dice, cuéntale la anécdota de tu familiar. no una anécdota de leyenda urbana de he oído que... uno que conozco, que tiene un primo... Le que... soplaron cuando le hacían una mamada y le explotó un huevo. O sea, sí, no es de este plan. Sí. Digo, es una cosa contrastada y que pasó en Don Benito. Pues el familiar de esta chica, de la novia de mi primo, recordemos, se puso a serrar una rama de un árbol. Ajá. Sentado en la rama. No, no en la parte, o sea, porque, claro, ahora esto es muy poco radiofónico, pero, o sea, en el acto de serrar una rama de un árbol, hay dos sitios, ¿no? O sea, tenemos tres puntos cardinales, extremo de la rama, serrucho. Y tronco. Y árbol, sí. Tronco del árbol. O el parte lugar, de la rama que va al tronco. Ya no el lugar óptimo, el lugar único sería entre el serrucho y el tronco. Si es que tienes que estar en el árbol. Si es que tienes, porque es muy alto, claro, se supone. Claro, no tienes. O sea, en Extremadura no han llegado los palos largos. Vale, aún van con yesca y pernal y se hacen serruchos de sílex. Vale. Vale, pues llamémosle a Buba el extremeño. No estaba en la parte correcta del árbol. Puede ser que estuviese influido por el dios Gorrino o el dios Mausa o algo así. Estaba serrando el árbol sentado entre el serrucho y el extremo de la... Y el vacío. Pero esto no es el sumum de la anécdota. La anécdota sigue porque lo mejor, o sea, lo que le da el punto de estrafalario, es que pasó un vecino del pueblo y dijo... ¡Tú, Buba! ¡Así no se hace! Se da con la parte... Debía la ser, otra parte debía de ser un doctorado o algo así. ¡Así no se hace! ¡Te vas a matar! Y se mató. Cerró la rama. ¡Hostia, tío! Y la reacción delante... Y la novia de mi primo, partiéndose, y digo, hostia... Te diría que me sabe mal, pero no me sabe mal, me hace muchísima gracia. Pero si os estáis riendo, cabrones. Claro, pero me hace mucha gracia. Claro que sí. O sea, buscaba activamente la muerte. O sea. Lo cual da peso a que igual sí que es el infierno, ¿no? Porque sí, se muere la gente y se ríen, ¿no? O sea, es como. Sí. No, o sea, es que murió. Escapó a su aciago destino, que era vivir en Don Benito. Claro, bueno. No, pero sí, no yo si. Me lo imagino cayendo con un efecto de sonido del coyote y el correcaminos. Y esto es totalmente real, no me lo acabo de inventar. O sea, y le dije a esta chica, digo, por favor, déjame contar esta anécdota a todo el mundo que conozca. Y si puedo, grabado para que lo oiga mucha más pero gente. Pero es bueno... O no es bueno el desgraciado. Y además que se lo dicen. Y digo, cuidado. Sino... Y el tío, yo controlo. Y digo, ¿qué sabrás tú más de la gravedad de lo que sé yo? Sí, es un premio Darwin ganado a pulso. Sí, A pulso. Hostia, tío. Mira que. Y mira, ahora, y mira que no era inglés. A todo esto, yo me imagino que el mismo problema era un poco el de los ingleses. Que debía ir mamadísimo. No mamadísimo como ahora dice la juventud de. Oh, está mamadísimo. ¿No lo has oído el meme? No. De un tío si está cosas fuertes y tal, y guau, está mamadísimo. Ah, o ¿sí? En vez de decir OP, no, digo, está mamadísimo. No me cambié las yo palabras, digo mamadísimo coño. De beber. Sí. El mamadísimo. No me cambié las palabras, coño. Que me original. No veis que soy un fósil. Yo, mamao es ir mamao, es ir borracho. Ah, te digo una cosa. Yo también he ido muy borracho y soy inglés. Y no se te ha ocurrido cerrar una... Y todavía sé cómo funciona, digamos, un balcón. Es decir, la parte... La barandilla, no, pero eso es culpa de los hoteleros, según... Sí, claro. Sí, el sí, artículo sí, de la tía esta que se mató el novio, que venía a un viaje de trabajo. Sí, claro. Y tío, se mató al caerse de un balcón y, por la casualidad y la serendipia y la providencia, lo encontraron muerto al lado de una prostituta. Ay. Casualidad, puede ser. No, y decía, y lo mejor de este, porque te refieres a esto, el artículo de la novia esta que dijo, mi novio ha muerto. No, porque... me refiero a este en concreto, a todos los idiotas que vienen pero aquí en verano a matar. Este lo viste. Sí, sí. Que decía, además me hizo mucha gracia porque dijo, ah, es que los balcones miden X. Pues, aquí los hoteles, o sea, tienen que seguir unas normativas de seguridad. O sea, los balcones no pueden hacer, por mucho que ellos quieran, o no poner un tobogán en el noveno, o sea, así en el balcón. Tienen que tener una altura mínima que, oh, casualidad de la vida, es la misma altura mínima que hay en Inglaterra, vigente. No, no, sus normas de health and safety. Yo creo que igual... De algo sé. No, sí, claro. Yo creo que igual, no sé, igual algún día será hora de revelar el secreto mayor. Es más, ahora os diré una cosa que es como intrínseco, no, son intríngulis de... las empresas hoteleras. Cuando tú tienes un hotel al que van ingleses, ya empieza no, el asunto mal. Porque bueno, si el hotel es que van ingleses y es barato, no puede ir otra gente. Incluso los mismos ingleses, los turoperadores ingleses que te envían ingleses, perdón por decir tantas veces ingleses, no lo van a poner explicit, dicen muchas veces inglés. Me siento ofendido. Los mismos turoperadores te dicen no, pero que no haya alemanes, ni españoles, ni nada, porque si no los ingleses se sienten coaccionados. Porque lo que tú le haces a los ingleses en el hotel es como una especie de biosfera de Inglaterra, sí, pequeñita. Sí. Porque los cabrones estarán a 10... Yo esto lo he visto con mis propios ojos. Estarán a 10 metros de la playa, porque sí, nosotros tenemos un hotel que se abre la terraza. No tienen ni que cruzar la calle. La terraza da a la arena de la playa. Pero no. Y no va ni uno. No. De inglés no va ni uno, porque hay todo incluido. O sea, hay cerveza en la playa. No. Pues entonces, este tipo de hoteles, que son como súper endogámicos y súper ingleses, las normativas que te piden los turoperadores que cumplas no son las españolas, son las suyas. Además de las españolas, tienes que cumplir las suyas. Y además, ellos hacen una revisión de seguridad del hotel y un peritaje del hotel para ver que cumplen los famosos, unas putas hojas que es un coñazo de rellenar, que es Health and Safety, que es la normativa para hoteles ingleses. Es aberrante, pero si los primeros ridículos son ellos. O sea, el crear una biosfera ya es como decir, pero ¿para qué sales de tu puta casa? Bueno, porque ahí no tienes el sol, ¿no? Entonces tienes que llegar aquí. No conocen lo que es eso. No lo saben porque se ponen ahí y se quedan rojísimos de la muerte porque no controlan. Dicen, esto no. Joder, los españoles se ponen morenos, pues yo también voy a poner morenos. No puedes. Y además, les tienes que traer la comida, porque aparte. Que de esto también sé, porque justamente traigo la comida, importo la puta comida de Inglaterra para que coman lo mismo lo que comen ahí. Es que hay que joderse, sí, es que hay que joderse. Y me da igual, o sea, y bueno, yo puedo decirlo, ¿no? O sea, quiero decir... Sí, porque, pero es inglés, no es racista. Claro, esto es un negro que puede decir putos negros, ¿no? Entonces yo puedo decir putos ingleses. Claro, y yo también que lo puedo decir, porque somos la misma raza. Porque somos la misma raza y son putos. ¿Sabes? Pues eso, sí, el alma está en el cristalino. He llegado a esta conclusión. Hombre, es plausible. Es más plausible que la de la iglesia. Es plausible porque es plausible porque puedes decir, demuéstrame que no está en el cristalino. ¿Se ha demostrado que no está en el cristalino? Ah, pues míralo, ahí está. Esto es como en South Park. Demuéstrame que no había aliens ahí cuando llegaron a conquistar América. Ah, claro. Demuéstrame que no había aliens. Que no hay en ningún sitio que no pone que no había aliens, quiere decir que había aliens. Está claro, la inferencia es brutal. Además, también dice, a lo mejor es que aún no tenemos una máquina para detectar el alma. ¿Sabes? ¿Cómo? Sí, la tenemos. La cabina de Doctor Who. No sé por qué es lo primero que me ha venido a la cabeza. Nunca el Doctor Who, ¿verdad? Sí, lo he visto. Sí, pues no te acuerdas de qué va la serie. Sí sé que de qué va la serie. Lo he dicho porque es lo primero. Voy a improvisar, sí, una cosa nerd. Sí, ha sido lo primero que ha venido. He visto el agujereador este azul. Me ha recordado a la TARDIS y he dicho. Que vale. No es ni el mismo azul. No. Si me hubieses dicho esto, que sí que es el mismo azul. Bueno, yo que sé. Que está a 5 centímetros. No, pues sí. ¿No ves que tengo neuronas inglesas? No hay más. Pues, no, pues hay... cuídate el cristal y no. Que ya llevas una gafas tocha. No, porque es que no me cuadra, ¿eh? O sea, me parece muy guay tu hipótesis y tal, pero joder, luego es lo que te digo, si alguien pierde los ojos, está jodido. Está jodido primero porque ha perdido los ojos, pero después dices que ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene alma y no tiene alma? Que es pelirrojo. Si no tiene alma. Ah, y si pierde los ojos, te haces pelirrojo. O sea, te cambia el color del pelo. Como si fueras un super Saiyajin así. Pero los ojos, lo que tienes que hacer es pedir que te los guarden. ¿Y los pelirrojos qué tienen? ¿Los cristalinos falsos? No, tienen cristalinos malvados de pelirrojo. Tienes que pedir que te guarden los ojos y te los llevas con el alma. Por proximidad funciona el alma. Ah, es como wifi. Hombre, claro. Ah, vale, vale. Hombre, va a funcionar. El móvil, tu puto móvil, que lo ha hecho un niño chino esclavo del régimen comunista. ¿Funciona el wifi? Un wifi que flipa, Bluetooth y de todo. Y una cosa, que ha hecho el mismo Dios. ¿Ya ve con sus manos desnudas? ¿No va a tener wifi? No lo sabes, igual ya ve, contrató a niños chinos chino para hacerle almas, coño. Pues entonces va. ¿No ves que va Fetenuki? ¿No ves que en los tiempos que narra la Biblia todo era en Oriente Medio y esta zona del mundo? Nadie dice, no pone en ningún lado de la Biblia lo que estaban haciendo los chinos. Ergo, estaban haciendo almas. Por eso después, cuando vinieron los magos de Oriente, dijeron, solo podemos venir esta noche porque tenemos un follón. Qué flipas. Joder. Hostia, pues mira, así a lo tonto estamos enseñando un montón de cosas en este podcast. Sí, sí, sí. Estamos convirtiendo a la gente. A nuestra religión. Esto va a acabar como la cienciología. Científica liacurate. Científica liacurate, o sea. Con una lógica brutal. De momento no hemos dicho nada falso. O rebatible. Hostia, tío. Genial. Así está. Bueno, podríamos discutir con gente tranquilamente de esto. Y como el oyente avispado a lo mejor se ha dado cuenta, no tenemos ni puta idea de lo que tenemos que hablar en este episodio. Pero o sea, hemos abierto la puerta de nuestra casa, de la casa de Jaume más bien, porque la mía no es, y hemos dicho, pasa, oyente desprevenido, que no sabes en lo que te has metido. Y tenía ganas. ¡Oh, qué pareado me has salido de puta madre sin quererlo! Ni beberlo. Y como es copla, me la soplas. Yo quería hablar de algo. Que vi algo que me... Binding of Isaac. Que me ofendió, no. Binding of Isaac. Joder, que te ofendió. Pensaba que me ibas a decir, a recomendar algo. No. ¿Te ofendió algo de lo que... No, me ofendió, no, pero dije, hostia. Pero no estás en Twitter como para que te ofenda, ¿no? O sea, con chorradas brutales, no. ¿Te puedes ofender si no estás en Twitter? Pensaba que... Yo me ofendo muchísimo. Pensaba que... Solo te podías ofender con Twitter, ¿no? Yo lo inventé casi el ofenderse. Yo me ofendo en analógico. Flipa. ¿Qué era? Era algo de así un poco que habían dicho. Que se habían quejado, que habían dicho, ah, qué chorrada. Y el otro, no es una chorrada. Está guay. Ah, dije lo de. Todos los juegos del mundo. Hablé de lo del documental de God of War. Sí, ¿no? Sí, de eso sí hablaste. Vale, vale. Eso también me. No hace me tanto. Chirrió, me o sea, chirrió. Pues eso te ha seguido chirriando. Claro. No, pero eso era otra cosa, era otra cosa, era alguna... Se te ha quedado... Que dicen, lo del God of War igual se te ha quedado ahí en la córnea, ¿no? En el cristalino. Pareció... No, ¿era la córnea o el cristalino? El cristalino. El cristalino, perdona. Se te ha quedado tío, en el... tío, la córnea ya estamos haciendo un cisma, que eso será como los judíos y los cristianos, claro, macho. Claro, como Lorenz y como Willem. Sí. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know. Hostia. Pues... No recuerda lo que te ofendió. No sé. No tiene nada que ver con lo del Blasphemous, ¿no? Del que estábamos hablando hoy. Ah, el Blasphemous también me ha mini ofendido, pero bueno. Mini ofendido. Habría que probarlo. Que está en Switch, por cierto. Es tentador, pero tengo el puto Hollow Knight. El Blasphemous... Hollow Knight es a lo que estoy jugando yo ahora mismo. Por si a alguien le importa. Pepinote. Y me parece increíble. Artísticamente es... Que caí en el Hollow Knight por culpa tuya y de Edu, que está... No, Edu cayó por culpa mía, o sea, es por culpa mía. Vale, pues entonces todo se reduce siempre a... Edu no sabía ni lo que era. Edu, sabes que es verdad. Ya hablo con él directamente. Un beso, Edu. Pues... No. Claro, pero te has apoyado en Edu porque Edu tiene la capacidad de venta. La capacidad de vender las cosas, porque así como tú se lo vendiste a Edu, Edu lo ha vendido a todo el mundo posible. No, yo creo que él por la calle, va ahí por la calle mientras trabaja y a todo el que se encuentra le dice, oye, pero esto, la jugada, esto hemos conseguido rollo... enganchar a, hemos conseguido que se lo compre Pedro, el que toca con nosotros. Sí, también. No, pero Edu es rollo, yo lo tengo claro, cuando empiece la la cristianilidad. No, muy difícil. ¿Cristalinidad? Cristianilidad, mi nueva religión. Edu de Obispo o algo así, ¿sabes? A hacer himnos. Esto es así, ¿eh? O sea, así, lo veo. Convierte gente. ¿Sí? Lo veo. Y Edu, pero eso cree en chorradas. Y no, si venimos aquí a ganar pasta. Nosotros creerán en chorradas. Pues el Blasphemous este, tampoco podemos hablar porque no lo hemos jugado y tal. Ah, no, no, yo no iba a hablar del Blasphemous. Yo era porque pensaba que a lo mejor era eso, no, lo que te había ofendido, no. Yo qué sé, no sé, porque como... No. Internet me lo ha intentado vender. Internet, sí. Así en general, sí, la no, conciencia no de Internet. Tengo me ha dicho, toma, el, te presento. El miedo, que es un poco también un miedo endémico español, que a lo mejor también es un problema que tenemos nosotros mismos y que hace que no prospere la industria y bla, bla, bla, bla, bla. Que pasa también con el cine y tal, que a lo mejor dudas y digo, a ver si están diciendo que es mejor de lo que es porque lo estoy viendo todo en sitios españoles y tal, que al final todos estos son colegas entre ellos. Pero tal. Eso no creo que sea un miedo, o sea... Yo creo que a veces, por ejemplo, en este no lo voy a... No voy a decir que pase esto porque realmente no lo hemos jugado. No, claro, jugarlo ni ver claro. Demasiado, ni ver claro. Review tal... Si yo he visto... No puedes decir. Hemos visto... yo he visto comentarios bastante buenos de gente que normalmente me puedo fiar, ¿no? Porque son gente de internet, o sea, que los leo y me parece bien y coincido con sus mierdas. Y hemos visto un Twitter de un tío airado, ¿sabes? Sí. Realmente, y un Twitter de un tío airado es tan fiable. Ya, pero ojo, era un Twitter de un tío airado con... Una serie de mini vídeos. Sí, está claro, pero... Que por lo menos ves por qué sí. Lo dice. Sí. Y claro, fuera de contexto, igual dices, hostia, yo qué sé. Pero, claro, sido un pero hay que caso ver. Puntual. Sí, pero esos mini vídeos, aunque no sea puntual, esos mini vídeos dicen, sí, pero todos los juegos tienen bug y salen con bug. Sí, sí. Y dice, hay que ver hasta qué punto eso lastra la experiencia. O sea, a lo mejor dices, el juego es cojonudo, pero pasa esto a veces. O sea, pasa esto o tal. ¿Sabes? Es como decir, joder, el primer Red Dead Redemption cuando salió. Digo, es malo, porque a veces el caballo vuela. Ya, bueno. ¿Sabes? Si nos ponemos así, tal, el Assassin's Creed. O bueno, o el Metal Gear 5 a mí se me jodió una partida. O Skyrim, también, que también ¿sabes? Tenía una cantidad de bugs. Por eso digo. Eso aún no se puede, pero por ejemplo lo que sí puedo comentar, porque lo he jugado de principio a fin y leí comentarios, fue pasó con el Rime. Sí, que hablamos, es cierto, ya lo comentaste y tal, y pasó lo mismo. No me pareció tan malo, ahora la gente pondrá el podcast, yo vaya mierda, no sé qué tal. No recuerdo que lo pusieras tan no, mal. No, lo pasé, pero fue un tema de historia de como, joder... No, o sea, que... No. Y después también me parece que tampoco lo he jugado, así que no me voy a meter mucho, pero me da muy mala pinta también este que han sacado Gris. Ah, vale. Español. Sé cuál dices. Porque me parece como un Journey descafeinado, pero también lo han puesto como buah. Y te parece y o sea, y el que tengas tengo miedo que pasa, pero eso no me parece algo negativo, digamos, porque lo dices como diciendo, hostia, es lo que pero, me pasa siempre con el cine y estas pero cosas. Pero a lo mejor nos pasa más con juegos de aquí. Por el tema este de que creemos que los pero, están vendiendo mejor porque es de aquí. Pero eso no es un, igual, eso no es un defecto tuyo. No, en el peor de los casos el defecto sería de la prensa. Exacto, de es decir, exacto. Es una postura adecuada sí, que adoptar. Ser crítico, porque o sea, sabes. Una cosa porque sea japonesa no es buena y una cosa porque sea española pues tampoco tiene por qué ser buena. Correcto, entonces yo creo que es una postura adecuada. Dices, bueno, sé que puede haber un sesgo, como es del mismo país, puede haber un sesgo en el que le pongan bien. O sea, puede haber un sesgo positivo hacia sí. El juego, ¿sabes? Pueden decir, ah, es de puta madre porque quieren venderlo, porque quieren, pues yo qué sé, impulsar la industria o lo que sea. Y sí. Claro, impulsar la industria, guay, pero... Es como Cáceres, que está en Extremadura y está guay. Pero no hay que alabar las cosas solo por eso. Por eso, está sí. Claro, Pero también me quita un poco el miedo que yo ya he jugado a un juego de esta gente. Ah, ya de los de Blasphemous, al Last Door. Que es una aventura gráfica point and click vale. Con píxeles como puños y estaba, jugué uno, no lo jugué entero también porque no lo jugué entero bueno. Lo tengo entero, pero no jugué porque iba por capítulos y jugué capítulos, y después salió y ya estaba otras cosas. Jugué los que había, porque era muy cortito, y después los que salieron, ya, pero era como una historia rollo en Lovecraft, point and click, y tenía cosas que estaban muy, muy, muy, muy bien. Estaba muy bien hecha, además había salido como de un... no sé cómo se llama ahora, esto que hacen... que en una feria o esto, en un día tienen que hacer un juego, ¿sabes? Que hacen estos concursos. Salió de ahí y se veía que, joder, era una cosa hecha rápida, pero que después le habían dado vueltas, pero rollo guión y tal, historia y los puzzles, estaba muy bien. Bueno, The Last Door. Eso da... The Last Door, se llamaba así. Un voto de confianza al estudio, pero... pero claro, el Blasphemous no tiene... o sea, la mecánica, las mecánicas del juego no son las mismas. No, que no, no, Lord, pero entonces... digo, a lo mejor tiene una historia cojonuda. Ah, no, podría a lo mejor ser. Todo eso, con la historia dices, hostia, es que la historia sí, me ha llenado tanto. De todas formas es lo que dices, claro. Nos metemos en camisa de once ahora, porque no hemos jugado ninguno de los ahora, dos y puede ser eso luego sí que es impepinable. Deleitable. Han hecho una cosa, que son como unas escenas intermedias, ¿no? Unas escenas de corte, que intento, fíjate que intento no decir palabras en inglés. Es verdad, ¿eh? Puede ser que no hayas dicho casi casi ninguna en todo el podcast. Puede ser, puede ser. ¿Puede ser bueno, que... he dicho Health and Safety, pero porque Health and Safety. Safety, claro. ¿Y por qué? No lo sé, porque me he culturizado. Me parece correcto y adecuado, ¿eh? Me parece pues hay las como escenas estas intermedias que las han hecho como... no sé muy bien, pero lo ponían como en Instagram y tal. Y digo, mira qué escenas hemos inventado con un sistema nuevo y tal. Juego pixel art, ¿no? Es un pixel art súper clásico, súper Nintendo, ¿no? Y las escenas estas, que son como pixel art, pero tal, las encuentro súper feotas. No sé, no me gustan. Feotas de cómo están realizadas. Y una cosa que en un pixel art, en un sprite pequeñito, funciona muy bien, si la pones a pantalla completa no te funciona. No, claro, bien. Está claro. Porque pasa como lo que tiene un volumen... y una profundidad muy marcada, al ponerlo así de grande, se queda como plano de dos colores, porque realmente los sprites tienen dos, tres colores. No, ¿sabes? No, sí, pero a ver, si esto es así. No sé, eso me parece que queda feote a mí, o sea, yo no lo hubiera hecho así. Pues, a ver, el experto. El experto. Bueno, es así, o sea, que... de arte algo, de arte, entre muchas comillas, algo entendemos. No sé, ahora eso sí, lo que muestran las escenas y el juego es todo material de pesadillas, o sea, es todo gruesome. No querías decir ninguna, te la estabas guardando para soltarla. Pero bueno, a ver, también bueno, que no hemos jugado no lo vamos a criticar, no vamos a decir ni que es bueno ni que es malo por las mismas, por los mismos motivos, porque realmente yo no lo diría de todas formas, no soy tan atrevido. Pues eso. No. Es todo lo que tenía que decir sobre... Y después me pasó. ¿O tienes tú algo que... ¿Qué? Que contar. Yo no tengo realmente nada que contar porque después de platinear Sekiro. ¿Ya has sacado el platino? Sí. Para que fácil, ¿no? Ya lo he dejado aparte. ¿Chupado? Sí, la verdad es que realmente de todos los juegos de From Software es, digamos, el más rápido entre un poco de comillas, porque es de verdad sacar platino. Es verdad de sacar el platino. Que es no verdad es más fácil. Pues hombre, no sé qué decirte, tío. Yo es que ya no sé. Pierdes el baremo. Si bien es cierto que es un juego totalmente entre comillas que es diferente a los demás. Uh-huh. Pero ya cuando, no sé, cuando no es el primero al que entras, no sé, la dificultad es como difícil de medir. Y el tema es que el platino es largo porque tienes que conseguir todas las habilidades. Ese es el que más me ha costado, conseguir desbloquear todas las habilidades. Pero si no es por eso, tampoco ha sido... No es como los otros, que a lo mejor tienes que conseguir todos los anillos y para hacer y para claro, tener todos los anillos es lo y todas las putas movidas, lo... y todos los hechizos lo y tal. Lo hacía más jodido. Claro, que eso es como para hacer coñazo platino. Como igual el Final Fantasy XIII no es difícil y el platino, mira lo que te tiraste, ¿no? Para pillar todos los bichos y un rato. Polla. En este pues no hay trofeos de estos que dices, hostia, tío, pero, de relleno. Pero conseguir todas las habilidades, claro, es un percal. Sobre todo en mi caso, porque acostumbrado a los juegos, a los otros juegos, llega un momento en el que yo paso de las almas o paso de los ecos. O sea, si me matan, me matan y ya está, ¿sabes? Porque si no, es más desesperante, ¿no? La gente, si estás ahí, uy, tengo tantos ecos y tal, a veces dice, me han matado y ya no pasa nada. Y entonces iba muy a lo kamikaze y claro, llega un momento que, como las habilidades las compras, con los ecos no, pero con la experiencia, si perdía la experiencia, perdía la oportunidad de conseguir antes las habilidades. La experiencia cuando llenas una barra se te guarda, ¿no? Ya, pero si no la llenas, ¿no? Ya, bueno, está claro. Pero claro, si vas un poco pero a lo kamikaze y... experimentado como tú, madre mía. Bueno, sí, un tío experimentado como yo se cae por los barrancos, Fedel. Que vi algunos vídeos tuyos y yo me pregunto, puta madre, ¿verdad? Y sí, uno, sí, sí. O sea, la primera es la boca, sale el ruido de la cigarra y wow, lo grillo, y yo, uy, qué puto es un normal. Y eso no tenía nada que ver con el juego. No, no, pero avergüenzas al podcast. Sí, la verdad es que sí. ¿Cuándo has visto grillos de día? ¿Nunca? No, ni de día ni de noche, porque de noche está oscuro y no lo veo. ¿Cómo sé que no están de día? ¿Has visto alguna vez? Ahora fuera coña, ¿has visto alguna vez un grillo? ¿Cómo es el bicho? Es un puto animal prehistórico, brutal. En principio, creo que he visto. Cigarra recuerda haber visto, de hecho, curiosamente. Pero grillo. Los grillos son así en vivo. Imagino que he visto alguno, ¿no? Sería muy raro que no hubiera visto un grillo en vivo y en directo. No, porque como salen de noche. No es, o sea, tan raro, es bastante difícil ver un grillo. Tendrás cojonazos de escribirlo en inglés, cabrón. O sea, ya. Además. Ya por el aire. Mira, los putos ingleses me están jodiendo con su puto deporte que todos tienen el mismo nombre. No hay dos cosas que se llaman cricket. ¿A qué te refieres con que hay dos cosas? Esto que hacen el deporte, de los palos, sí, y esto que hacen con un martillo que pasan por debajo de unos arcos. ¿No se llama cricket también? Hostia, no lo sé. Se llama juego pedante de gente pedante. Lo de Alicia en el País de las Maravillas. La verdad es que no te sabría decir ahora cómo se llama. A ver si acaban. Pedant Game. Pedant Game. Espérate. Entonces, ahora están todos los oyentes y búscalo ya. Mira. ¿Qué? Alicia en el País de las Maravillas, cricket. Es lo mismo. Esto también se llama cricket. Claro, cricket, porque es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué coño es lo mismo? Míralo. No, mira. Míralo. Esto tienen que pasarlo por esta. Esto no es cricket, sí, del cricket, otro. Claro. ¿Qué coño es del otro? Eso es otra cosa. Son dos putos deportes. Mira. ¿Qué? Esta puta vieja con el martillo. Eso no se juega con un martillo. Claro. Esto no es lo mismo que esto. Claro, pero esto es la versión pro. Anda, vete a tomar por culo. No, porque eso es solo pasar por los arcos estos. O sea, mira, esta puta vieja es la reina, me parece. Sí, es la reina. Mira, pasar las pelotitas con el martillo. Eso no es lo mismo. O sea, eso lo que pasa es que la reina debió decir, cómo mola, qué guay. No, tan vieja. Para pasar las pelotitas por los aros, muy bien. Ahora, asomarse a un balcón sin caerse, igual no, es más difícil. Fatal. Bueno, venga, lo tendré que poner. Es porque si pones en Google imágenes en inglés te salen más imágenes. Esto, qué puto bicho, esto no es un cricket. Eso son saltamontes. Saltamontes, pero bueno. Es que. Sí que he visto grillos, coño. Y ahora estaba diciendo yo, pero ¿cómo puede ser que no haya visto ningún grillo? Hostia. Picadura de grillos, pican, ¿eh? Pican. Esto no has visto un grillo. Tú te crees que es un saltamonte, pero has visto qué puto bicho más raro. Coño, pues un insecto. Sí, pero este es especialmente terrible. Es un insecto. Imagínate que es del tamaño de un Volkswagen. Hombre, si es del tamaño de un Volkswagen, ya dices, uy. Me siento como un poco cohibido. Acojona hasta una almeja, ¿sabes? Sí, sí. El animal. Vale. Estaba pensando a... Te acojona más eso. A Winnebier ahí. ¿Cómo tiene él? Los grillos son maravillosos. Esto, material de pesadillas. Esto es terrible, tío. Pero es terrible. Te come el alma. Es curioso este... Este rechazo, digamos, casi inherente, ¿no? Casi... ¿A qué? A los insectos, porque son asquerosos y repugnantes. Ya, no me has dicho nada, pero es curioso, digamos, el rechazo, ¿no? Es casi instintivo y en una gran parte de la población, quiero decir, salvo que seas oriental y te los comas. Porque es muy diferente. Me he sentido muy, muy tentado de comprar los insectos de estos con sabores del Carrefour. ¿Hay insectos con sabores? Joder, ¿cuánto hace que no vas al puto Carrefour? una semana. Bueno, pues si te metes en la zona, normalmente está en cerca de la zona bio, hay unas cajas que igual las has comprado sin querer. No, no lo he visto, pero hacía mucho que no iba. Fui a comprar otras cosas. Que son, yo qué sé, gusanos barbacoa, saltamontes con sabor. ¿Y son insectos de verdad? Sí, bueno, en teoría sí lo son, a menos que te estén vendiendo cosas que no son. O sea, a menos que hagan publicidad fraudulenta. Esto... Pero bueno, lo que decía, el rechazo a los insectos es curioso, ¿no? Es como, joder, ¿por qué a los insectos y no a... Es especismo. A otros mamíferos, digamos. Porque es especismo. Bueno, dices, hostia, ves un tigre. ¿Especismo? ¿Especiesmo? Especismo. Especismo. Sí, sí. Es de racismo. Especismo, sí. Porque las especies más cercanas a nosotros, como. O familiarismo. O sea, los mamíferos nos molan más porque nosotros somos mamíferos. Eso. O sea, un insecto es lo más diferente que puedes encontrar a nosotros en la Tierra. No. No. No. ¿Qué es lo más diferente? Una bacteria. Sí, pero tú no la ves. Bueno. Pero una bacteria, si fuese el tamaño de un insecto, nos daría más asco que los insectos. O sea, es por proximidad, digamos, ¿no? O sea, claro. Estamos nosotros... Un mono. Luego un los mono mamíferos... dice, mira, lo parecen personas, es la hostia. Un mono es la hostia. ¿Ves? O sea, somos nosotros, los mamíferos, y luego mientras vas yendo hacia atrás... Bueno, no es realmente no es hacia atrás. Mientras vas mirando a las ramas más lejanas del árbol evolutivo... Claro, cada vez más asco, cada vez más asco, animadversión, ¿no? Pero... ¿Es así? No. Porque, por ejemplo, los peces también no están... Sé. Los peces también están en una rama a tomar por culo de donde estamos nosotros. Y los peces no te dan asco, no sé. O bueno, a mí no me dan asco los peces. Asco no, pero te da... No te acostarías con un pez. Hombre, yo no. Tú igual sí. Porque recordemos que tu versión de la sirena que molaba eso era... Eso no es un pez. Eso tiene patas de... Pero no le miraría la cara. O sea, ni le daría morreo. O sea, pero lo bueno... No entendía. Mira, pero, mi mujer, mira, es alcaldesa de Innsmouth. Peces, abisales. Nah, ya, sí, claro. Ya te vas a los más lejanos a nosotros. ¿Por qué son los peces abisales más lejanos que nosotros? ¿Listo? Mira este pez, El pez este. Mira este pez. Este pez es genial. Pesadillas submarinas. Las 20 criaturas más espeluznantes de los mares. ¿Y este qué? Sí, yo conozco gente que se parece a este tío. Ah, ¿ves? Pues no son tan diferentes entonces. Mira, y este no es Photoshop, ¿eh? Esto de es verdad. Un Photoshopazo que te cagas. ¿Qué va? Foto gratis. Animal, reptil, pescado, invertebrado. Es todo esto. Es todo esto. Foto gratis, dos puntos. Animal, reptil, pescado, invertebrado, de miedo, rugido, cabeza, bestia, monstruo, criatura, horripilante, dragón, diente, fósil, escama, dinosaurio, extinto, prehistórico. Me imagino que será prehistórico. No, funciona así. Los peces, incluso peces normales. O sea, mira, este pez no es abisal y es un puto asco de bicho. Bueno, pero joder. Tiene la puta cabeza transparente. Hay peces y hay peces. Luego también hay humanos y humanos. Mírame a mí. O sea, no soy, digamos, representativo. Todos los peces son asquerosos. Mira esto. Todos los peces son asquerosos. Pero no tanto como los insectos. Y sin embargo, los peces también están en una son rama. Son bastante asquerosos. También están en una rama a tomar por culo. A mí me gusta de vez en cuando mirar eso. O sea, te metes en la página. ¿Qué insectos se tienen como mascotas? Las tarántulas, porque son peludas y nos recuerdan más a un mamífero. Pero las tarántulas son insectos. Son arácnidos, tienen los bueno, insectos lo tienen mismo, seis patas. Invertebrados. La misma puta mierda es. Porque es invertebrado. Mira esto. Que esto sí que es repugnante, desde luego. Que parece la polla de un perro, pero sin nada a lo que agarrarse. Sí, es un señor de las tinieblas. ¿Y esto qué es? Pongo peces horripilante. Ah, vale, los leggings son de peces. Ya, bueno, ella también es bastante horripilante. Sí, tampoco. Y tampoco es humana. Especismo. Mira esto. Ve, es por eso, claramente. A mí me gusta de vez en cuando entrar en la página de onezoom.org y pongo una raza de lo que sea y otra raza y veo a ver cuánto está de lejos una cosa de la otra. Mira. ¿No? Y veo. Y de vez en cuando me mola. No lo vamos a hacer, eso es un puto rollo de friki. No. Inteligente. De hecho, creo que ya lo hemos hecho en el podcast. Sí, ya lo hicimos. Y ahora te diré la puntita y dirás: vale, es irrebatible como lo del cristalino, llamo you win. Lo que te digo, cuanto más alejado, más animadversión. No repugnancia, miedo, desasosiego nos hace. Pero ¿sabes qué es lo que da más desasosiego? Imagínate un animal que caiga bien. ¿A qué animal te gusta? Cualquier, no sé, perro, gato. Un gato. Gato. Un gato con una cara de persona. Eso te haría eso mal es lo viaje. Que te daría Macrima. ¿Por qué? Por el Uncanny Valley. Eso está claro. Entonces, yo gano. No, claro, no ganas. Estabas diciendo lo más alejado. Da Grima, lo más cercano o lo más alejado. Pero hay que hablar bien. Lo más que alejado es menos cosas en común. Más alejado sería, más alejado en el tiempo, nuestro ancestro común. ¿Qué tiempo? ¿Quién ha metido el tiempo tal? No, porque claro, está sí, diciendo lo más alejado. Sí, o sea, eso si, es la manera si nosotros sí, estamos aquí, los decirlo, insectos sí. allí, el más alejado común de... Con los insectos tiene que estar que a tomar que ser por culísimo. Una célula, o sea, o algo así. a tomar por culísimo, o sea, unos cuantos millones de años guapos. Sí, sí, tiene que ser un puto protozoo, o sea... Pero esto. Eso no se piensa lo suficiente, quiero decir, son familiares nuestros. No se piensa lo suficiente, dices, son familiares nuestros. Me voy a tener que meter en guapo. Que no te metas, coño. Sí, a ver. Además, creo que Daniela quiere decirte algo. ¡Motherfucker! Vale, ¿qué estaba diciendo? ¿Cómo se escribe? ¿Con uno? Que no, pero no se escribe con uno, se escribe en letra, onezoom, punto, no lo pongas. Ah, sí, lo que estaba, que no con número, ¿dónde? O sea... Pero a lo mejor me lo autocompletaba. Real tío. Girls Wallpaper. ¿Dónde? ¿Qué te iba a decir? Hostia, ¿sabes lo que, ahora en serio, lo que me molaría un huevo es, ¿mm? Es saber, es escoger cualquier persona... Y ver cuántas generaciones me separan. Mientras lo grabo. Y saber cuántas generaciones me separan de esa persona, tío. De ti. No de mi mujer. No tantas de como de un. Obviamente. De, como de un insecto. O sea, pero nuestro ancestro común, más cercano. O sea, el tío, tuyo y el mío. ¿Te imaginas? A lo mejor es de cuatro generaciones. No, cuatro no, es imposible, un poco más, sería más. ¿De qué? Cuatro generaciones sería que tuviésemos el mismo tatarabuelo, sí, es un normal. Sí, sí, ha sido un error de cálculo inglés. A ver. ¿Cómo lo ponen? Bueno, Homo sapiens. No, pero tienes que poner la bifurcation. Vale. Homo. Sapiens iba a poner. Pero digo, míralo, es que no hagas esto. Humano, mira, humano. Y te sale ahí para que lo veas. Humano y insecto. Mira, y sale el mejor humano de la historia. ¿Quién es este? Linneas, este, ¿cómo se llama? El Linneas, ¿no? No es Linneas. Me saldrá cuando no esté aquí. Bueno, ¿qué haces, Jaume? Que poner. Y. Bueno, voy a aprovechar para decir que, aunque no lo hayamos dicho, recomendamos Sekiro. Tú también. Cierto. Me sale el meso de la polla. Mira, solo 500... ¿Cómo se busca esto? ¿Dónde sale? Ah, ahí, ¿ves? Todo, y estábamos juntitos. Esto es el ancestro común. 560 millones de años. Hace 560 millones de años. Casi nada. Está aquí al lado. Hombre, ¿y esto qué bichos son? Hombre, pues todos los que descendieron del mismo ancestro. Ah, vale, porque no era un puto gorrión. No, estos son animales, estos son ejemplos. Hostia, mira, de animales. Me cago en su puta vida, un escribano cabecinegro. Esto siempre me recuerda que le ponen nombres para joderme a mí y ganar millones de euros. Para joderme a ganar millones de euros en el puto programa. Pero, ¿hablaron de este en el boom? No, era el monaguillo bronceado o el monje bronceado o algo así, pero escriba los que ponen nombres a los pájaros son subnormales. Si tenemos algún oyente que sea, ¿cómo se dice?, nombrador de pájaros, cierra el podcast y tírate por la ventana, macho. Qué asco. ¿Y esto qué bicho es esto? No querrás saberlo. Deroplatis lobata. Dios mío, ¿qué coño qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Es la criatura que más odio de la creación. ¿Qué es esto? Deroplatis lobata. A ver, ¿puedo copiar el nombre? No, esto no puede ser. Esto sí que es material de pesadilla. Esto lo ve el Hidetaka, no veas. Y te hace un, eso es un boss, ¿eh? Baja, eso es un boss del siguiente juego, del Elden Ring. Elden Ring. Oh, Elden Ring. Que será una mierda. No te lo crees ni tú. Todo es una mierda. Bueno, puedes decir que es una mierda perfectamente. De hecho, te puede parecer que sea una mierda. Otra ya, cosa ya lo estás defendiendo y me ha salido. Qué asco de tío. Ah, mira, es un bicho hoja. Coño, es que ahí parece que sale mucho, mal. Parece es que mucho... parece que eso es una boca gigante. Sí, parece más terrible de lo terrible. Que es. O sea, Y bueno, lo que te estaba diciendo, que aparte de Sekiro, pues dejé Sekiro y cuando dejé Sekiro acabé de... ¡Ah, hostia! Mira, sí puedo hablar de un juego, tío. A Plague Tale Innocence. Es verdad, que me contaste que tal, mira lo que me interesa. Es un juego francés de sigilo. Bueno, y hasta aquí el podcast. No, la verdad es que me gustó, ¿eh? Sí, tiene muy buena pinta, la verdad. Aunque, ojo, es de sigilo. Cuando digo desde sigilo, no es rollo, ah, esto como Dishonored o como Metal Gear. No, es de sigilo. Es decir, no puedes ir, no puedes elegir ir ahí a lo loco y matar gente. No. Que sí, que tienes un arma, que es una onda, porque eres una chica que no, o sea, una chica joven. Una no, chica no. Hondera. Exacto, sí, no, que no llevas espada, no tienes, no es una guerrera, es una chica que además es noble, ¿sabes? Que justamente pues tiene habilidad de darles caña con la onda, le mete pedradas en la cabeza. Y vas con tu hermano pequeño y es de la Edad Media. Y el tiempo es de la peste. Y pasan movidas. Y hay tochas. Muchas ratas. Y pasan movidas. Tochas, por supuesto. Y... Pero la rata funciona como una especie de marea de muerte, ¿no? Exacto, sí, así, sí. Lo guay del juego. Sí, consumen ahí todo el potencial gráfico de la consola. Porque se ve ahí las ratas de aquí, las ratas para allá, las ratas para aquí, las ratas para allá. Bueno, no, es interesante, la verdad. Hay un modo de como inmersión. Al principio del juego mola porque te dice modo de inmersión, que te quita todo el HUD y todas esas mierdas. Y dices, eso, ¿tú ves? Esto es lo que necesitaba, tío. Y la primera vez que juego un juego en francés, porque lo dejé en original. Amicia, ¿por qué quieren nos atrapar? No sé. No puedo pensar ahora. Subtitulado. Lo malo es que muchas veces, claro, están hablando y tú estás intentando que no te maten. Y te desconcentras. Oh, y problemas del primer mundo. Exacto, sí. Bueno, eso no te pasa a ti en inglés, ¿sabes? Bueno, pero como le pasa a todo el mundo. Pero no jugaba en inglés, estaba jugando en francés, coño. Le da... Hostia, y gráficamente es muy bonito, ¿eh? Me gustó, sí, me gustó mucho, no sé, la fotografía. Hay unos planos muy guapos y unos fondos muy, muy, muy bonitos. Muy bonitos. Y bueno, claro, si es un plano sombrío de muerte y destrucción... Puede ser bonito también, no, se puede hacer bonito. Se puede hacer mal y se puede hacer bien. Se nota un poco tosco, claro. No es también es un indie, ¿no? Ahí está, que no es un triple A, no es un estudio súper conocido, es una cosa aquí europea, aquí no, siguiendo hombre, el tela de lo que ni, de los juegos españoles. Ni que lo hubiese hecho Bethesda, ¿sabes? Pero... No, o sea, dejando al lado unas cuantas tosquedades que tiene, me pareció bastante, bastante divertido, teniendo en cuenta que es de sigilo. O sea, el rollo. Bueno, pero me parece que también estás usando la palabra divertido mal, porque creo que es un dramón. No. Es que yo no me he acercado porque digo, hay un niño pequeño, seguro que le pasan cosas malas. No quiero hacer spoilers. No, o sea, no porque yo diga que no es un dramón, no quiere decir que a lo mejor todo sale bonito. Que a alguien con corazón no le parezca un... No, pero no es un dramón, o sea, o no... O cristalino. O sea, me parece más dramón The Last of Us. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Y no dirás que The Last of Us no te gustó el juego. Pero ahora a lo mejor, antes no era ya un buen mierda. Ah, bueno, claro, no tenía en cuenta esa variable. Ahora no, lo estoy superando, ¿eh? Hostia, The Last of Us, me cago en Dios. Cada vez que hablo de él... Te suben las lágrimas. Me sube todo. Ay, me ahogo, coño. Hostia, pues no sé, me pareció el juego bastante curioso. Claro, se recomienda con pinzas, ¿no? Porque dices, hostia, no te esperes igual no ahí. Es para todo el mundo, igual ¿no? No es para todo el mundo, porque ya te digo, no es como... O sea, llega a ser tedioso si no tienes paciencia para un juego de sigilo, porque tienes que esperarte hasta... De sigilo puro. Sí. Hay algunas fases más, otras menos, porque hay algunas que sí que tienes que correr o que tienes que justamente conseguir las piedras para darle a los enemigos. Y bueno, y luego, aparte de esto, obviamente, lo típico. Tienes consigues herramientas y objetos por todo el mapeado que luego usas para mejorar las armas, mejorar el equipo, etc, etc. Hacer una rata boomerang. Eso siempre viene bien. ¿No puedes tirar ratas con la onda? No, la verdad es que no. Esa mecánica se les pasó. Sería bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. El niño en este caso molesta poco porque como lo tienes agarrado, es decir, lo puedes soltar y si alejarte es mala idea del niño, pero como lo tienes agarrado todo el día, es decir, vas lento porque vas con el niño, sí, pero es parte de la mecánica, no puedes ir corriendo por todos lados, porque si no pierdes el sigilo. Porque claro, un poco el rollo por lo que he visto en vídeos y tal es que con la luz y el fuego espantas a las ratas, ¿no? Sí, es sí, como sí. Tienes que ir encendiendo cosas para ir haciéndote un camino entre las ratas. Exacto, sí, el juego tiene como dos mecánicas diferenciadas. Una, la de ocultarte de los enemigos humanos, intentar pasar de su lado o hacer un ruido con una piedra contra el metal, ¿sabes? Tiras un pedrusco contra un cofre o un baúl o un barril lleno de armaduras y tal, exactamente, ellos van para allá y tú pasas por el lado, o tienes que eso, o tienes que matarlos, o tienen una lámpara, se la rompes con la onda y se lo comen las ratas. Exacto, porque luego está esa otra parte, la parte de las ratas. Cuando hay ratas, normalmente es mecánica, es como un puzzle, es decir, ¿qué tengo que hacer para conseguir la luz y seguir dentro de la luz para que no me coma la rata? Además le meten como tensión porque puedes hacer fuegos que se te van apagando, ¿no? Exacto, exacto. Claro, eso no, por eso entiendo lo del niño, ¿no? Que dice, espérame aquí, chaval, y yo, toma esta cerilla y cuidado, ¿eh? Y tú te vas ahí, y el niño, hostia, es la rata. Pues bien, bien, pues está bueno. Yo estoy a punto de pasarme el Red Dead Redemption. ¿A punto? Ah, largo, lo has dicho en serio. Claro. Ah, no, pero pensaba que era ironía. No, antes esto... has dicho, estoy a punto de pasármelo. Y yo digo, le deben quedar 200 horas. Sé que luego tiene un epílogo, o incluso dos. Hombre. Pero estoy en el último capítulo y probablemente en la última misión, por lo que ha ido pasando. O sea, que todo... Es un juego que a partir de un capítulo en concreto empiezas a decir, ya me imaginaba que no iba a acabar bien. Porque has jugado a la continuación, ¿no? Sí, sí. Y sabes cómo acaba la banda, y sabes toda la pesca. Y sabes, por ejemplo, esto no es ningún spoiler porque no me lo he acabado, no sé si pasa eso. Sí. Pero el personaje que llevas en este juego no es ni mencionado en el juego anterior. Es correcto eso. ¿Vale? Y digo, esto no llega, no lleva a buen puerto. A buen puerto. Y empieza a ver cosas y tú, ni de esto va a acabar, que no va a ser el final más feliz de la vida, tal. Que me hizo gracia porque han metido como una mecánica que tú, por ejemplo, vas a caballo con alguien y te habla, ¿no? Tal. Pero a veces vas a caballo y tú puedes elegir hablarle. O sea, tú lo seleccionas y hay como un sistema de menús contextuales, ¿no? Que tú seleccionas una cosa y te sale lo que puedes hacer. Por ejemplo, alguien te está atracando y tú dices, le das el contextual y dices, levantar las manos, amenazar, tranquilizar o sacar la pistola, tal. Pues cuando vas cabalgando con un PNJ, puedes mirarlo y a veces te sale para preguntarle cosas. Hay un momento, porque el guión es casi a lo que menos se le puede sacar punta, ¿sabes? En este juego. Vamos, punta eso, en el mal sentido. O sea, ya, eso te ha gustado. Es lo mínimo, sí. El guión es lo que es. Y además, si ves un western, a mí con que saliese uno con un sombrero. ¡Piao, piao, piao, piao! ¡Uy, los pillos! ¡Escaparon con el dinero! El guión del Gunsmoke ya te parecía perfecto. Sí, perfecto. Joder, iba ahí con las dos pistolas a pillar a los putos chorizos estos. Y te decían, es un Galaga. Y tú, ¡oh, no! ¡Es de vaqueros! Claro, ahí el guión, todas las conversaciones, las escenas prefijadas que hay. Una que me pareció maravillosa que te la conté, no sé si lo conté en la época, me parece que no, que es un momento que estás con tu antiguo amor, ¿no? Sin hacer spoiler, que la ayudas a hacer una cosa y entra en como en un almacén y estás en la ciudad grande del juego, ¿no? Que es Saint-Denis, que viene a ser una especie de Nueva Orleans, una cosa así. Es como una ciudad sureña, pero lujosa, rollo plan Luisiana, porque están los pantanos y tal. Pues estás ahí acompañando y está el tío que se queda rollo fuera, fumando, y sale, y es una gran urbe, ¿no? Tiene un tranvía y todo tal. Y sale un chico, un tío que está barriendo, ¿no? Pero es un joven, dice, se tiene que quitar de aquí. Y tú, ¿cómo? Y digo, no, que te quites de aquí. Y digo, ¿por? Y digo, estoy en la calle. Y digo, no, pero esto está delante. Y se gira así, como se pone chulo. Y empieza a decir, y el tuyo, pero con la pachorra que tiene, porque John Marston molaba, pero este mola, mola infinito. Dice, no, pero ¿cómo no voy a poder estar en un lugar público? Y cuando se te acerca así como decir, mira, que te he dicho que te vayas, le mete un bofetón, pero como súper desprecio, le mete un bofetón, lo coge por el cuello, se le acerca y digo, mira. Y digo, estoy esperando nada más. Si no la estuviese esperando, ya te habría matado. Pero así. Y digo, así que no me sigas tocando los huevos o te mataré y entonces buscaré una manera de disculparme con la dama por haber matado a alguien mientras la espero. Y dices, madre mía, qué puto fucker es. Creo que sí que lo había dicho en el podcast. A mí me la había contado. Puede ser, luego. Pero es que me marcó. Pues entonces hay esas escenas prefijadas y que hay ciertas historias y tal de dramones. Pero después hay historias muy buenas que te puedes perder, que es un poco lo que pasa en los Gran Turismo y en el primer Red Dead Redemption. Ya, porque claro, haces alguna misión de un tío, porque aquí hay misiones de tíos que te encuentran y dicen, oye tú, podrías ayudar de... Típico. Que las tienes que ir a buscar, ¿sabes? No te las marcan el mapa, sino que pasas al lado de uno y en ese momento dices, pues nada, tal. Pues que son maravillosas. Y en concreto, hay un momento que en una misión, que sí que es de las principales, estás acompañando como a un jefe indio de una reserva que está súper jodido, tal, por unas montañas y tal, y puedes elegir hablar. Y claro, puedes elegir hablar por un tiempo limitado, porque tú vas a un destino, en el momento que llegas, se para la conversación, ¿sabes? Claro. Porque hay momentos que sí, que te bajas y tal, y cuando vuelves a subir al caballo, hace una cosa que es como lo que hacía el Spider-Man, que dice, por cierto, como te iba diciendo... O el God of War, ¿sabes? Sí. ¿Pero Spider-Man salió antes o después? Después. ¿No? Sí, salió después. No me acuerdo. Sí, después. En esa hay un momento que tienes una conversación que dije, hostia, me parece lo más dramático, en plan bien, que es una cosa como válida, pero así como está actuada y tal, y me parece súper duro y súper dramático, y te la puedes perder, ¿sabes? Y además es una cosa que es un trasfondo muy potente para el personaje, para saber, joder, porque el personaje se porta así con cierto... El personaje tuyo, además. El tuyo, o sea, del tuyo, porque dices, ¿por qué se porta así con cierta gente? ¿Por qué hace ciertas cosas y tal? Y dices, hostia, y me parece Rockstar. Bien. Y hay gente, o sea, que se lo saltará, ya, seguro, y dirá, hostia, ¿por qué hace estas cosas? Bueno, es que esto lo jugó la compañía, ay, hostia, los desarrolladores que saben. No sé, a lo mejor después en otra misión lo explica otra vez, pero yo solo he visto que lo diga ahí. Estos detalles son molones. Y después, por eso, tienes concesiones como decir que llega un momento... Que dices, hostia, así como estoy jugando, por lo menos que estoy jugando con la manera predefinida de Rockstar, porque dicen, ah, pero eso es culpa tuya que juegas en fácil, que no es el caso, o sea, es, no sé si hay dificultad, pero bueno, pues hay parámetros como el apuntado y tal, y juegas y tal, y no, entonces el que tiene que hacer el trabajo es el juego, el juego, estoy jugando como quieren que sea jugado el juego. Realmente, si esta no es la manera correcta, entonces es culpa suya, coño. Que el mudo es como me mata en los Gears of War, que siempre dicen, no, pero siempre hay que jugar en dificultad elevada. Que yo los Gears of War, la verdad es que los he jugado. Y no soy mucho de jugar en difícil porque no tengo tiempo y me da por culo. Pero los Gears los he jugado en dificultad elevada porque la dificultad elevada de los Gears of War es la dificultad normal de muchos juegos similares. Sí. Entonces, fallo suyo, ¿no? No tendría que ser los creadores del juego que digan, así es como tiene que ser jugado, después tú ajustate como te vaya. Ya, yeah, sí. Ve, pues juego en esto. Y hay momentos que digo, hostia, es que es un poco paseo el juego. Tampoco ningún Gran Turismo ha tenido ninguna, menos picos de dificultad absurdo por misiones absurdas o bugs. Nunca han sido un puntal de dificultad, es decir, pero... En este me ha pasado, sí que me ha pasado igual porque es muy largo, de decir, hostia, es que es como un trámite. Estoy paseando, O sea, estoy más tiempo a caballo disfrutando de algo, tal, pero después las misiones, cuando hay un tiroteo o hay acción, es un puto trámite. O sea, es una galería de tiro, básicamente. Pues a ver si es que sí que lo tienes demasiado. No, lo tengo como viene. Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que hace como el Grand Theft Auto. Tú cuando apuntas, si más o menos estás mirando a un pillo, no, o sea, no te gira, pero si estás mirando a un pillo, si tú levantas el arma, apunta al tío. Y si no toca nada, lo sigue como un poco. Claro, el truco es, si tú bajas, sube, vas apuntando a los tíos que tienen más o menos enfocados y disparando como si fuera patito de feria. Si dejas apuntado, no, después ya puedes apuntar fino y tal. ¿Qué pasa? Dices, sí, vale, pon el apuntado manual, ¿no? Dije, en este juego, desde el primer momento, soy incapaz de ver los personajes en el fondo. O sea, es tan realista y hay tantos efectos HDR y de luz. Estaba el... Cuando empecé a jugar, ahora me he acostumbrado. Cuando empecé a jugar, digo, aquí es en la nieve, como de noche, ¿dónde hay gente? Tío. Y la gente gritando, no disparan, Arthur. Y yo, pero no hay nadie. Y yo digo, tiros. Se pone roja la pantalla. Y hago, y apunto y digo, coño, ahí hay uno, porque está apuntando ahí algo, habrá. O sea, Rostar lo puede hacer mejor, ha hecho el Max Payne 3. Max Payne 3 es como el mejor juego de tiros de la historia. Max Payne 3, tío. Pero en este juego, claro, son concesiones de que por el tipo de juego no pueden controlar tanto el Max Payne como vas a afrontar un tiroteo. O sea, son sitios cerrados y sí, te lo vas a ver. Max Payne estaba ya era marcado. Pensado en eso, sí, pero sí. Son concesiones que se hacen. Pero en este a lo mejor me han chirriado más porque es más largo. Y te das tiempo. Te da tiempo de dar de más. Te da tiempo de pensar mientras estás. Pero bueno, todo lo otro es fabuloso. Y a caballo de un sitio ante otro. ¿Sabes cuántos viajes rápidos he hecho? Cero. Efectivamente. Y hay viajes largos. Ya me imagino. Ya lo hacías en el otro. O sea, sí, no hice ningún viaje rápido. Rápido ni de coña. Y en Spider-Man hice uno para ver la pantalla de carga, que es súper guay. Ah, sí, coño, lo del metro. Y hay, vi el otro día, que no lo probé yo en el juego, pero que está súper chulo. Hay un momento que las fuerzas esas de seguridad de la ciudad, tal, eso que están controlados por el alcalde, te buscan, ¿no? Uh-huh. Pues ha probado de hacer viajes rápido cuando te buscan. Pues sale el tío escondido, ¿sabes? En el metro. Va en el metro, pero por ejemplo, hay una de las imágenes que sale, que el metro está lleno de soldados. Y el tío está pegado fuera del metro. Hostia, pues no, ¿sabes? No lo había visto. Otra, ves que es entre los vagones y el tío está sentado así agachado en la puerta y ves que dentro hay los soldados así mirando. Hostia, a la gente. Hostia, pues no lo había visto. Que dice, es que el Spider-Man ese tiene detalles de pureza. ¿Sabes? Spider-Man me gustó mucho. Tiene detallitos buenos. Y otro detalle, habrá esto, pero es que vi un vídeo el otro día de cosas de Spider-Man y digo, hostia, qué bueno. Yo he visto uno de antes. ¿De qué? De Sekiro, de cosas también, vale. De detalles de este. Pero por ejemplo, hay los trajes, ¿no? Los disfraces que puedes desbloquear, que eso se ve. Todo, si te has puesto algún traje que no sea el del juego base, en todas las escenas sale con el traje. Sí, sí. Las escenas de vídeo. Salvo una de las últimas o no sé qué, que dije, hostia, tío. Pero porque se pone el traje ese de Octopus, ¿no? No, otra cosa. No, sí, es por el traje de Octopus. No me acuerdo. Al final te tienes que poner un traje. Fue un momento, y no sé si al final, fue un momento que dije, hostia, tío, habéis hecho que mantuviera el traje durante todo el juego. Hay un momento que se lo tiene que cambiar. Pero vamos, lo de los trajes me pareció horrible. ¿El qué? Lo de los trajes. ¿Por? Que hay 800.000 trajes y no está el puto simbionte alienígena. No está, ¿eh? Ya. También no debían tener. Ya lo dije, me parece lamentable. Pero está el de Spider-Man 2099. Lamentable, que buenísimo. Eso es verdad, me gustó. Lamentable. Pues el de la peli de Sam Raimi, que está, sí. Si te fijas, no tiene lanzarredes. No me fijé. Pues el detalle es que no le han puesto lanzarredes porque en la película de Raimi tira las redes de la muñeca. Hostia. No, a ver. Como las arañas de verdad que tejen las redes con las muñecas que tienen en el culo. Pues es Red Dead, ya haré una valoración total cuando me lo pase. Sí, yo pienso lo mismo. Yo también también, aparte de la Plague Tale, estoy jugando al Hollow Knight, como he dicho. Pero es que hasta que no me lo pase no quiero. Pero de momento el me mejor parece personaje de Hollow Knight es Zote. Zote, el guerrero, el poderoso. El poderoso. Hostia, me parece maravilloso el juego, ¿eh? La verdad es que me alegro de haberos hecho caso por una vez. Yo lo hablaba, a Edu. Es lo que te he comentado antes, que lo hablaba el otro día con Xavi, eso sí que es. Que no es fácil, no es un juego fácil. No. Pero encuentro que algunas veces, o sea, los puntos de. O sea, es un Metroidvania. Puro y duro. Pero yo creo recordar que en los Metroid, los Castlevania, tenían la decencia del último punto de guardado antes del jefe estuviese ligeramente más cerca del jefe. Hostia, pues no sé qué decirte, ¿eh? Sí, no, pero este no es que esté lejos. Es que hay sitio. Por ejemplo, es que recuerdo el caso de los señores Mantis. ¿Tan lejos está? Es que no me acuerdo. Los señores Mantis, no recuerdo que puedes ir desde dos puntos, ¿vale? Uno está súper lejos. Está al lado de la estación de la reina. Ajá. Y es una pateada llena de enemigos, pero enemigos manejables. Puedes llegar sin que te toquen, pongamos. ¿Y el otro está? El otro está donde consigues lo de maestro de embestidas, que para subir tienes que rebotar en enemigos, te atacan enemigos voladores, en esas que a veces, volviendo al combate, me mataban. No recuerdo ahora mismo. No, ¿sabes? Aparte de que si te matan, llegas y está tu bicho ese negro, la sombra esa de remordimientos, o no sé cómo lo llaman. Sí, eso. Que tienes que pelear con los dos. Hostia, tío. No sé, y ahí dije, uff, qué lijos. Y es que todos... Es que no recuerdo, que no, porque pateada. por suerte en este juego también pasa como un poco en los Souls, cuando llegas un enemigo que a lo mejor es como muy poderoso, dice, bueno, pues me voy por otro lado, y sí, a lo mejor sí, a lo mejor consiguiendo amuletos, pues aumenta mi poder o incluso aumentando el pero, arma. Pero, por ejemplo, me puso también muy nervioso en el caso de que tienes que abrir el puente ese a la ciudad cuando consigues las garras de Mantis. Que tienes que hacer como un puzzle que vas saltando, que hay espinas y tienes que dejarte caer, lanzarte al otro lado, subir, ve. Es como un puzzle y cuando llegas a la mitad te abres medio puente y cuando llegas al final abres el puente entero. Ah, sí, sí, sí, ahí ya sé cuál dices. Me caí o me mataron una o dos veces, que dices, manejable, pero es que el camino para llegar hasta ahí era la hostia. ¿Sabes? Tenías que venir desde el principio del reino fúngico casi. Joder. No sé. No me da esa impresión. Tú no, porque tú estás acostumbrado y te mola. Va a traer aquí y me das vueltas. Puede ser, ya te digo, yo me he dado de vueltas, pero sí, increíbles. Edu se la ha pasado y he visto un par de cosas que Edu no ha visto. O sea. No, hay varios finales además. De dar vueltas. Sí, eso he leído. Y no fáciles de obtener, me parece. Bueno, joder, pues como no es largo el juego. Sí, sí. Ahora me parece maravilloso. Y un mimo ahí, yo creo que lo han metido. No. Lo malo es, bueno, para haberlo hecho tres tíos. ¿Tres tíos lo han hecho? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Hostia, pavo. Para que veas. Pues esto le pasa la mano por la cara a algunos triple A's. En cuanto a mimo y detalle y... no sé, me parece... Mira que lo cogí diciendo, bueno, estará guay, será un juego cortito de darle unas 10 horas, 20 horas, qué va, tío. Y el de Switch, no sé, el de Play, pero el de Switch viene con todos los DLCs, además. El que yo tengo, por lo menos, comprado en la Store, es la edición Corazón Vacío, y viene con las 4 expansiones. Que no sé qué serán, igual por eso es tan largo, ¿sabes? Bueno, claro, igual es por eso que es tan largo. Pero no creo que sea eso, ¿eh? Porque, bueno, no lo sé. Porque ya te digo, no sé cuál es la diferencia entre uno y el otro. Igual has hecho cosas de DLC que ni te has enterado. No, eso está clarísimo, vamos. De hecho, hoy he descubierto que una de las cosas que he hecho precisamente es de uno de los DLCs. Ahora entiendo una cosa, porque claro, yo tengo un mapa físico de Hollow Knight, porque tengo la edición física de Switch. ¡Hostia! Y viene con un mapa y lo estaba mirando el otro día con Edu y dice, hostia, ahí no sale esta zona, ahí no sale, y digo, igual no salen todas, igual es porque son zonas del DLC. Son zonas del DLC. Claro. Hostia, pues tío, jugar esto sin DLC, uff, qué triste, ¿eh? Pues no lo sabes. No, hombre, qué triste porque estás perdiéndote ahí unos mapeados interesantes. Que el juego en sí... Seguirá molando. Mira, Hollow Knight se reveló en Kickstarter en 2014. Team Cherry, ahí está. Y da un poco de rabia decirlo, pero sí, sí se puede llamar el Dark Souls de los Metroidvanias. No, sí. pero sí. No por la dificultad ni nada de esto, sino porque el sistema de perder los geos, no, es que quieras que no. La ambientación también es. La ambientación y el tema de los penejotas, lo de hablar varias veces con los penejotas que sueltan ahí. Y lo de los talismanes para darte cuenta, coño. ¿Lo de qué? Ah, lo de sobrecargarlos. Bueno, eso. Sí, es. Hombre, lo sabes porque se queda como medio enganchado. Yo dije, esto, porque se queda medio enganchado. Lo probé un par de veces y lo he roto. O sea. Digo, ahora soy súper poderoso, nadie puede pararme. Me dan una hostia y me quitan dos. Claro, el tema es ese: que cuando vas sobrecargado te meten una hostia y te quitan dos puntos. Mira, de vida. Diseñador: William Pellen. Programador: David Cathy. Artista: Ari Gibson. Compositor: Christopher Larkin. O sea, cuentan a estos tres y después contrataron el compositor. Ay, la música también me gusta, ¿eh? Pues tío, la música es un musicote. Mira, género, Metroidvania. Sí, que es así. No, es que es así, es que es innegable. De hecho, vas avanzando en el juego y ves arriba un agujero, ¿sabes? Ves arriba un agujero y dices, no llego. ¡Ja, doble salto! Está clarísimo. Sí, sí, sí. Esto es un muro muy alto. ¿Hay doble salto en este juego? Hostia, spoiler. No, porque no lo sé. Suele ser una de las primeras cosas que desbloqueas, yo pues, aún no lo tengo. No, en este juego no es una de las primeras cosas. No, está claro que no. De hecho, dado el punto en el que está, pues igual también es del DLC, ¿eh? No lo descartaría, porque como no sé cuál es el mapeado... No, porque como te dan la garra de Mantis, te hace un poco las veces de doble salto. Sí, exacto, exacto. Yo, de hecho, pensaba que la garra de Mantis daría para... No, pero no puede ser cosa del DLC, porque hay sitios, al principio juraría... Sí, que ves que arriba se puede acceder, pero la garra de Mantis no te vale porque la pared no es lisa y no te puedes enganchar con la garra. Es decir, necesitas hacer un doble salto. Sí, hay movidas que digo, ¿cómo se pasa por aquí? Sí, no, hay una hostia que pasa así por medio de acción. Hostia. Eso todavía no sé, no he conseguido. ¿A que sí? Que hay un sitio que hace como una U en el ácido y digo, no tiene que ser con la garra y el lanzamiento, porque no hay margen. Localizo mentalmente dos puntos de esos que dices y no sé pasar todavía. O no, uno de ellos he accedido por el otro lado, pero el otro todavía lo tengo ahí y está al principio del juego, casi, ¿eh? No es el del Reino Fúngico. Está delante del que te venden los amuletos tal que cual, se rompen. Tal cual, ese. Al principio del juego, casi. Que además en el mapa te pone, aquí hay un camino. Y todavía no sé pasar por ahí. No. O sea, y eso es el principio del juego. A lo mejor sí que podía haber conseguido el ítem, pero no creo. No sé. Y visualmente es muy la polla. Visualmente me gusta un montón. Y no quería hablar de él, pero al final hemos hablado un montón de él. Sí, yo me gusta un montón. No creo que me lo pase. También te lo digo, muy largo. Muy largo, y tienes la Switch con otros juegos, ¿eh? Como el Binding of Isaac, que no te has pasado todavía. Y en la Switch tengo el mejor... Sí, bueno, me lo he pasado muchas veces. Era coña. En la Switch tengo el mejor Metroidvania... Sin discusión. ¿Cuál? Es Super Metroid. Es Super Metroid. De Super Nintendo. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. ¿Qué carreracas me metí en el Super Metroid para hacerlo en menos de 2 horas? Y ver tetas pixeladas. Que ni siquiera eran las tetas. Salía en bañador. Obviamente. Qué disfrute de ese juego. Pues este igual. Me estoy haciendo el mapa a mano. Sí. Que es que te haga una fotocopia. No, porque bueno, imagino que en el mapa físico no te vienen todos los... No. Porque claro, es verdad que en el mapa del juego in-game... Después te lo enseño, es muy bonito. Puedes poner marcadores y tal, pero si lo escribo sé por dónde he pasado y sé exactamente dónde qué hay en este lugar por el que no puedo... Ah, da igual. Vaya tarao. Recomendado Hollow Knight. Y no pues tiene nada que ver, pero ahora que lo pienso, recomiendo Dark, la serie. Dark, ven Dark. Sí, oh, qué por culo que das. Ah, yo he visto la de The Boys. ¡Ah! The Boys. Yo también la he visto. ¿Has hablado del cómic en el podcast? Lo tuve en mis manos para leer. ¿No lo has leído? No lo he leído es entero. Es que estaba con la duda, digo... No lo he leído entero, porque me leí un poco y digo, esto no me gusta nada. De Garth Ennis será... y Darick Robertson. Clarísimo. Darick Robertson se llama, sí. Esa es la primera serie, por lo menos, porque después me han dicho, no, pero yo te sé, cómeme la polla. La primera es de Garth Ennis y Darick Robertson. Y Garth Ennis, con lo mucho que me gusta, tiene una cosa, o sea, tiene que encontrar... Y lo he dicho mil veces, pero tiene que encontrar como su equilibrio de gamberrismo. Porque si se pasa de gamberro, parece todo una parodia. Y The Boys es brutal. A todo esto, la serie me ha parecido cojonuda. No, me refiero brutal de bestia, el cómic, como... por lo menos. Porque tengo un colega que se había leído el cómic y me dijo, es que en el cómic pasa unas cosas que... Sí, pero es como... Es eso, me pareció como... medio de risa. Demasiado, ¿no? Demasiado. Vale. Sí, vale. No, la serie me gustó. El Carl Urban este me gusta mucho, tú, que lo hace bien, de Bill Carnicero, no sé por qué lo han traducido como Carnicero. Yo tampoco, tío. O sea... Porque no tiene nada... No sé si después tendrá algo que ver. Porque yo pensaba... Pero ya, pero el tema es que... Bueno, yo pensaba que era un apodo. Un apodo. Y no, es que su mola, puto... Ya, ah, sí, Billy Butcher. Es su puto apellido, Billy Butcher. Sí. Y digo, o sea, traducen el apellido del carnicero y no traducir, igual, porque igual si le ponen francesito. No, franchute. Sí. Pero igual lo de carnicero es por tampoco lo entendieron, pero no tiene sentido porque Frenchy lo hubiesen traducido igual si se hubiese creído que es un mote. Pero igual es por algo. Algo que no hemos visto todavía. No, pero no, sí, si no lo hemos visto todavía, no lo habrán visto los traductores, seguro. Porque pero los traductores son los que menos se enteran. A veces envían una nota de, oye, esto se tiene que traducir así. Seguro, ya le gustaría que lo hicieran. Sobre todo los de Juego de Tronos, por ejemplo. Sí, los de Juego de Tronos fueron atropellados, pero por ejemplo, mira, he visto un ejemplo claro en un gameplay que he visto de Blasphemous. Piensa en esta palabra. Jondo. Jondo. Sí, Jondo. ¿cómo lo pronunciarías en inglés? John Doe, sí, sería, seguramente sería John Doe. Sí, vale. Como John Doe, como el que se usa normalmente para Sí, gente que no se conoce su desconocida, identidad. sí. Vale, en Blasphemous. A ver, hay que pensar que los ingleses siempre es como si tuvieran mierda en la boca, ¿no? O sea, John Doe no lo dirían jamás, sería John Doe redondeando las os. Sí, vale. Pues en Blasphemous, que está en inglés, ¿vale? Hacen la coña de que hay que ir a un sitio profundo que se llama Jondo. Ajá. Porque está basado en la Semana Santa, mitología, se puede decir mitología Mitología. sevillana, Mitología andaluza. sevillana. Y emplean esto. Pues en inglés dicen Jondo. Vale, no lo pronunciaría. No, tendría que ser una H. Hondo. Pues no, se escribe como el Jondo Ya, castellano. ya. ¿Qué pasa? Pues. Algo le han enviado a los dobladores en inglés para decirle, oye, esto se pronuncia así. Vale. Eso supongo que en las series, que no sea Juego de Tronos, que va atropellado, sin cadíos. Es que. El sin cansíos. Desde que metí las orejas así, asomé la cabeza en el mundo de la traducción, estoy horrorizado de las condiciones en las que trabaja la peña. Que luego la gente dice, hostia, pero. Bueno, que una cosa es traducción, la otra doblaje. Sí, claro, no, pero hablo de la traducción en Sí, general, pero que vengo a dicen que le decir, meten un. esto Que. por algo le han puesto Billy Ya. Carnicero en castellano. Pues Está no lo guay, sé, está guay, pero está bueno, guay. la serie está Está guay, guay, sí, muy guay. exactamente. Lo que la serie me descolocó cuando la vi, porque pensaba que iría por un lado y resulta que no iba por el lado, ¿Por por qué el lado punto. te pensabas que irías? A ver, sin hacer muchos spoilers, está, digamos, de protas, está el carnicero, iba a decir Carl Urban, Urban, ¿me el pondré? carnicero, y el chico, que ahora no recuerdo ni cómo Sí, cojones se llama. el Timothy Dow. Pues yo pensaba que el papel del carnicero lo haría más el otro, digamos. El carnicero, pues sí, lo engancharía, sería como una especie de mentor, pero digamos, esa fijación del carnicero y tal, yo pensaba que la llevaría al otro, que sería lo puto lógico por lo que le pasa al principio de la serie, ¿no? O sea, tú te Sí. metes en la movida anti-superhéroe por lo que te pasa, y luego, que sí, Bueno, ay, no sé qué. pero Es porque como que se igual diluye no un poco. tiene el corazón tan ennegrecido como carnicero Ya, pero y es que ve debería que. tenerlo, ¿no? O Pero sea. igual en el fondo es mejor persona. Porque el carnicero es un cabrón. Ya, bueno. Y dice, vale, al que le haya hecho eso, al principio lo odia, el que le ha causado el problema. Sí, Pero sí, después sí. ve que no todos son iguales con la chica. Ya. Pero el carnicero está cerrado. Wow, que lo del. El crío del sexto sentido, eso es Hostia. buenísimo. Que además lo coge por la cara y dice: tengo un hijo. Y ahí lo ves que está taradísimo. O sea, que Sí. le da igual un tú una mierda. Sí. Buenísimo el patriota. Hostia, tío. Bueno, patriota también. Que ese me hizo gracia también, como lo han traducido. Porque igual lo han traducido como en el cómic, no me acuerdo bien. Pero no es The Patriot. No. En inglés es el El Homelander, Homelander, exactamente. que es como más patriota, más facha. Es verdad, el Sí. Homelander es como, hostia, el. ¿Cómo sería? El. Hostia, los de aquí, ¿sabes? Pero es como de discurso, no dices, oh, los inmigrantes vienen a quitarnos los trabajos a los patriotas, diría, vienen a quitarnos los trabajos a los Homelander, ¿no? Ciertamente. Que además ese mola. El arco que le dan, que al principio parece una cosa, después Sí, otra, y sí, después sí. dices, hostia, ¿qué? ¿Qué? O sea, es que es muy Digo, joder. pues no, porque hay un momento que hasta te hacen pensar que es tonto. No, Pues, pero pero no. no, Lisa. No, Lisa, puto patriota, tío. No sé, me gustó, me gustó. Sí, está bien. Y además Y tiene luego. el número justo de capítulos. Exacto, luego me puse a ver Predicador y no me gustó tanto. O ¿No te gustó tanto? sea, la segunda temporada, o sea, ahora estaba viendo la segunda y la Pero si segunda. sale el puto santo de los asesinos. No, a ver, todo lo que rodea al santo del asesino es guay. Bueno, en la serie se diluye un poco, ¿no? El tema del Sí, santo está muy, muy diluido, ¿no? bueno, sí, porque el problema, creo yo, es lo que menos me gusta. porque es bastante diferente toda del cómic. Pero lo de las almas es algo que no sale en el cómic y es lo que encuentro como... Ya, es que... Pero bueno, la tercera está muy bien, ¿eh? Ah, vale. Bueno, porque sale el otro personaje bueno. La serie, no, o sea, me está gustando, pero no... Sale, no, ¿has leído el cómic tú? No, no he leído el cómic. Pues, pero ¿sabes qué personaje es Jody? No me suena. No sale, o sea, sale... ¡Motherfucker! No, vaya, no es spoiler. Sí, es spoiler, pero se sabe enseguida. Una mano que mata al... que tiene como un tatuaje, ¿no? Uh-huh. Tal, que es la misma persona que sale al final de la segunda temporada, puede ser. Puede ser. Que está así en un carro. Ese es Jody, que es como el tío más chungo. De los chungos. De la... Pues si ves el del cómic y ves el de la serie, dices, hostia, el director de casting es que hasta se parecen de cara. O sea, hombre, que es bueno, bueno. Sí, es lo que te iba a decir. Si me visualiza los personajes, los actores, está igual. Sí, sí, sí. Para director de casting, el de Dark. Ah, vale, para. Sí, hostia. Ya sé por dónde vas. Hostia, es son brutal. Alemanes. Son alemanes. No se ponen para tonterías, ¿eh? No. Yo espero la tercera temporada. Lo que he dicho siempre, la empecé a ver, pero era cuando tenía el niño muy pequeño y no me daba la cabeza. Necesito ver la tercera temporada. La he visto dos veces enteras. Sí. O sea, dos veces, la primera y la segunda, dos veces. Sí, he hecho un Excel y todo con todas las mierdas y todas las cosas. O sea, es... ¿Tú no has visto primer? Nivel enfermedad. El día que la vea, vamos, se para el mundo. Creo que yo me bajo. Creo que sí la he visto, ¿no? No es la que tiene una nevera ahí para meterse y hacer... Para viajar, sí, en el tiempo. Algo así, que es una nevera. Que es un cajón. Sí. Sí. Sí, sí. Yo no la he visto, pero todo el mundo dice que hay que verla como cinco veces para empezar a ver de qué va el tema. Hostia. Pues tú la entendiste a la primera. No lo sé. Es que te estoy intentando hacer memoria porque sé qué película es y ahora como... No sé si la he visto, tío. Porque Igual es que es muy famosa porque sí. Es muy de nicho y la gente dice... Oh, si la hubiera visto, te diría... O no, habrías hecho un Excel. Exacto. No, porque además, el que lo he visto del podcast este de Todopoderoso, que sale Rodrigo Cortés, uh-huh, este director, que joder, es bueno este tío. Y este dijo... Además, este tío como habla... Pareces tú, pero bien, ¿sabes? Es pedante, o sea, profesional. O sea, pedante legitimado, no tú como no, pedante amateur. Yo soy un mierda, eso está clarísimo. Pues el tío lo habla y dice, claro, es que cuando... Porque hablaban de películas de viajes en el tiempo. Digo, Primer es la típica película que hay gente que a los 5 minutos dice, no me da la cabeza para esto. Y tú cuando pasas, como refiriéndose a él, cuando pasas de los 5 minutos diciendo, no tengo controlado, te sientes como superior... Hasta los 20 minutos, que entonces ya se baja todo el mundo. O sea, ¿cómo decir? Vale, no entendemos eso, nada. Eso es como David Lynch, ¿no? Que estás viendo la película súper, súper atento. Recuerdo, justamente lo estábamos hablando por Telegram. ¿Con quién discutía? Con Seri. Con Seri y Edu, que decían que estaba guay. Tú dijiste, ¿de qué va la película? Aún no han contestado. Recuerdo verla en Mulholland Drive. Estamos hablando de Mulholland Drive. Hablar con Xavi Rebasa. Tú. Sí, no, es que hace un montón de tiempo. Yo recuerdo verla en el cine y estás súper concentrado. Decir, tengo que entenderlo. Y todo. Y a lo mejor llevas media película y dices, hostia, pues lo estoy entendiendo todo, debo ser Dios. Y llega un momento que hace y dices, ya está, ya no entiendo nada. No, es que no hay nada que entender. Ya no entiendo nada. No, hay un momento que dices, hostia, pero igual es una dimensión paralela, pero no hay ninguna. Yo creo que todo es alegórico y tal. Además, es la película con el puto susto más gratuito de la historia de los sustos gratuitos, porque no es una película de terror. No, y hay un momento. Ni recuerdo el susto. Recuerdo las tetas, no recuerdo el susto. Sí, bueno, las tetas las recuerda todo el mundo. Y los viejos pequeños saliendo de una caja, claro, que eso está muy claro. Sí, súper claro, súper claro. ¿Has visto que no me contestaron de qué va Mulholland Drive? No te contestaron. Maravillosa, una maravilla, sí, nadie sabe de qué va. Pero el susto de Mulholland Drive, o sea, porque es como si te meten Bambi y te meten un susto que sale ahí un demonio o algo así. Y dices, sí, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Es que además pongo... Uf, eso me ha recordado, por motivos diferentes, a la película de nosotros, la de Jordan Peele. ¿No la has visto, no? Sí, pero ya lo dijiste. ¿No la has visto, no? No. No la veas. O sea, no la veas. No me gustó. Mira, pero ya nada. Autocompleta, ¿eh? Mulholland Drive, Jan Pesquer. Y cada vez que vemos una película que digo, hostia, esta no me gusta mucho, me dice mi mujer, pero ¿te gusta más o menos que la de nosotros? Aposta, digo, es que la de nosotros es que... Eres un exagerado. Tienes que verla por... Ah, hostia, me quiere sonar. Me quiere desonar. Es una película que no sabía ni que salía este. No he visto el tráiler de It 2. Ahora que me has hablado de sustos. El teaser es muy bueno. Pues no he visto ni el teaser, ni el tráiler, ni pollas. Mulholland Drive, Creepy Hobo. Pero míralo, si se le apaga el corazón, que es verdad. Pero estás en la película súper concentrado, ves esto, y no hay ningún susto de esto. Y sale este con la música y de... Y de repente te... Yo me pegué un susto guapísimo, o sea... Pues... ¿Has visto la película de Joker, que ha ganado el León de Venecia? Dark, mejor película. Ben Dark. ¿El Joker? La nueva, sea, de Joaquin Phoenix. Sí. Ha ganado el León de Venecia, de Oro de Venecia, a mejor película. ¿Y pesa mucho el león? Si pesa, es fiable. Es fiable, sí. Heavy is good. Heavy is reliable. If it doesn't work, you can always hit him with it. Pesa, pesa. Ahora lo he recordado porque... Porque has visto la Joker. Peli del hombre... No, no es el Joker. Es la peli esta antigua del hombre que ríe. Hostia. Que es en lo que se basaron para hacer el personaje del Joker. ¿Y te hace ganas la nueva Joker? ¿Crees que...? Pues sí, porque Joaquin Phoenix... Tranquilamente es de los mejores actores vivos. Es que mucha gente me dice lo mismo. Es rollo. ¿Quién ve la película? Yo no sé, pero es que Joaquín es el Joaquín Phoenix. Es que sale Joaquín. Pero es que es verdad. ¿Sabes? Es como si hacen, yo qué sé, una peli de del hombre polilla, que es el personaje más ridículo de DC, y dice, ¿qué es el hombre polilla? Y digo, hombre, pero que sale Dennis DeLuis, que es el mejor actor de la historia, algo tendrá la peli, ¿sabes? Pues no, y además la están poniendo como el pollote. ¿Has visto el tráiler del Joker? Sí. El último tráiler. Sí. El último tráiler es bastante bueno. Es que, pero sí, pero no sé qué esperar, o sea, es un... Pero es bastante guay el tráiler. El tráiler por solo, si fuese, yo qué sé, el Joaquin Phoenix haciendo molinillos con la polla, el título de la película, y ya, hostia. Guay. Bueno. Pues nada. Y ya para cortar, ¿hacemos hype? Hype. Sí. Sí, venga. ¿Hype de qué? ¿De a lo mejor el próximo episodio no será un episodio normal? Bueno, el próximo no lo sé, pero es porque... El próximo. Ya tanto han esperado que esperen más. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Lo tienes tan atrasado? No, pero yo qué sé. A lo mejor no es el próximo. A lo mejor no es el próximo. Sí. A lo mejor no es el próximo, pero... Hombre, si no es el próximo, es el siguiente seguro. Eso sí. ¿Y a lo mejor es un especial? No, a ver si puto quedamos otra vez de dos semanas o tres y hacemos otro, lo que sea. Si total, ha costado mucho hacer este. Yo sí. Estoy muerto por dentro, o sea, ahora ya estoy chupando energía, estoy quemando neuronas. Estás quemando cristalino. No, cristalino nunca, porque tengo un alma que no me cabe en los ojos. Bueno, el siguiente será especial, pero además crossover entre comillas. Habrá, o sea, no un invitado que es el que queréis, sino el invitado que os merecéis. Dos invitados. Habrá dos invitados estrella. ¿Eh? Lo nunca visto desde cuando fue la última vez que se... Ah, ¿han estado juntos en algún especial? No, nunca. No, ¿eh? Nunca. Pues por primera vez, solo para sus ojos. Y el especial será de algo... Que en teoría tiene algo de interés, ¿no? A la gente del mundillo. ¿Será no sé. De cine? Sí. Podemos decir pistas? Que sí, será de cine, sí. ¿Será y no sabemos si los cuatro seremos. Uno de los cuatro no será humano. Uno de los cuatro no será humano. Habrá que hacerle un test de boycott camp de estos. Bueno, ya. Bueno, pues nada. Las pistas estas ya las ha pillado todo el mundo. Sí. Tal. Bueno. Pues nada, gente, nos vemos... Hostia, ahora iba a decir contar una anécdota, pero ya es muy spoiler. Que, bueno, ya lo digo, ya toda la gente sabe de qué va, pero me encontré a mi primo, justamente, otro primo, que no era el mismo primo de antes. Mi primo pequeño, entre muchas comillas. Hombre, es el primo más pequeño que tengo, sí. Pero no es un niño que digamos. Y me lo encontré que salía del cine con la novia de aquel entonces... Y el tío, oh, vengo de ver esta película, una de las que vamos a hablar. Y dice, ¡buah! ¿Sabes qué? La última, ¿no? Mm-hmm. Sí, sí, no, y ya, digo, ya. ¡Buah! ¿Sabes qué es una secuela? Y yo me quedo así y digo... Creo que esto también lo has contado. Y digo, sí, claro, han hecho 2048. Y con esto... Eso, ala, nos vamos. Hasta luego. Hasta luego. Guri.